antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El Escuadrón Suicida tendrá un spin-off. John Cena y el director James Gunn realizarán una nueva serie basada en el cómic para la plataforma HBO Max sobre Peacemaker, el personaje que el también luchador interpretará en la próxima entrega de Los Villanos, cuya fecha de estreno está prevista para 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.